Eye of the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yo creé la matriz. He estado esperándote. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu estado consciente, eres irrevocablemente humano. Ergo, entenderás algunas de mis respuestas y algunas no. Lo cual te ha traído inexorablemente aquí. ¡Yeah! Hola mis radionautas del ciberespacio. Bienvenidos a resistenciaradio.com. Esta es la hora del entretenimiento de la industria digital, así es que siéntate y abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. Llegó la hora de una sesión sobre cultura gamer, solo aquí en Beat by the Queen. Emisión sabatina, emisión quincenal. Aquí donde cierras tus ojos y abres tu mente a la Matrix. ¿Cómo se encuentran hoy mis The Queen fans? Bien, espero que excelente y lo que le sigue. Y esta es una invitación a todos ustedes para que se conecten a las redes sociales de Resistencia Radio. En Instagram nos encuentras como resistencia-radio, en Twitter como @resistemx, en Facebook como Resistencia Radio. Conéctate, no te pierdas ninguno de los programas, están sumando nuevos proyectos, la Resistencia Radio crece y crece. Te invito a que navegues en la página, puedes conocer a todo el equipo de la Resistencia, esas mentes brillantes que hacemos posible todo esto. Y ahí justo en la foto de cada uno de nosotros están los enlaces para que de manera personal te contactes a nuestras redes sociales. También puedes entrar a la sección de podcast donde encontrarás las sesiones de cada uno de los programas. Después navega hacia la programación donde encontrarás todos los programas, los horarios, los tipos de emisión, ya sean en vivo las repeticiones. Te damos todas las herramientas para que estés al día y no te pierdas ninguno de nuestros maravillosos, entretenidos y súper sonoros programas. Y bueno, en el programa de hoy vamos a conocer todo sobre los mejores juegos de realidad virtual para PC. En la sesión anterior te di los antecedentes y los eventos más relevantes en torno a la realidad virtual. Hoy vamos a complementar y vamos de lleno con los juegos más recomendables de la industria. Bien, y comenzamos con el primer beat de esta sesión. Ahora, muy al estilo rockabilly, ¿oíste bien, cosita loca llamada amor? Es la canción escrita por Freddie Mercury del álbum The Game. Esta canción, dato curioso, apareció en el juego de Just Dance 3, desarrollado por Ubisoft para Wii, PlayStation y la Xbox 360. Canción de la banda de Queen y que ahora suene Crazy Little Thing Called Love. Estás escuchando Resistencia Radio. Gotta be cool, relax, get hit. Get on my tracks, relax, hitch on. Take a long ride on the moonlight to a ready, ready, ready. Raise a little thing all over. Resistencia Radio. Y estamos de vuelta, mis The Queen fans, mis Duchy lovers. Bien, pues continuamos con la realidad virtual. Ya he sabido que ha llegado para quedarse. ¿Y sabes qué? Cada vez hay más oferta en videojuegos. Las compañías están desarrollando tecnología para conseguir una experiencia satisfactoria para todos nosotros. Así que podemos disfrutar de visores de realidad virtual muy diferentes para PC. Estos dispositivos sí o sí son completamente necesarios para disfrutar de juegos de realidad virtual. Algunos ejemplos como el Beat Saber o Half-Life Alyx. En fin, el catálogo cada vez es mayor. Pero a continuación vamos a ver una lista muy completa con los mejores juegos de realidad virtual para PC. Y en este género también podemos encontrar algunos juegos o experiencias virtuales que son totalmente gratis. Aún así, fíjate que la mayoría de los juegos de realidad virtual ya estuve sondeando y tienen un precio bajo. Incluso las opciones online también son muy muy solicitadas para ver sobre todo las puntuaciones de otros jugadores. Este tipo de juegos ofrece propuestas súper inmersivas y que nos harán sentir como si fuéramos los protagonistas de la historia. Así ocurre en el Doom y en el Super Hot. Y bueno, vamos a encontrar diferentes géneros de shooter, terror, plataformas. En fin, quédate. Comenzamos. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. Ay, Morfeo explicando la Matrix a Neo. Y The Queen abriéndote las puertas a este universo. Así que quiero resaltar con negritas y dejar muy en claro que el top que vamos a crear de los 10 mejores juegos de realidad virtual se usan con los siguientes dispositivos: Oculus Quest, Oculus Rift, Valve Index y HTC Vive. Los siguientes juegos son compatibles con algún de estos visores. Bien, dicho esto, continuamos con el siguiente beat del día de hoy. Va a ser algo de glam y rock alternativo. Tainted Love es una canción que originalmente se escribió por Ed Koff del grupo The Four Preps. Fue grabada en el año de 1964 por Gloria Jones. La versión que seleccioné para el día de hoy es la que tuvo mayor popularidad a nivel mundial, el de la banda Soft Cell. Todos vamos a bailar ahora Tainted Love. Resistencia Radio. Once I ran to you, now I run from love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you, though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love. Oídos libres. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo tal cual es hoy. ¡Wow! Tema de debate filosófico. ¿Qué es la realidad? Y en videojuegos tenemos el siguiente título, que es de los mejor rankeados para este género. Es el Half-Life Alyx. Este juego representa el regreso de Valve a la realidad virtual. Valve es la compañía que distribuye software a través de la plataforma Steam, ¿ok? Y la historia de este juego es una lucha imposible contra una cruel raza alienígena, conocida como la Alianza, que se desarrolla entre los acontecimientos de Half-Life y Half-Life 2. Uno adquiere el papel de Alyx Vance y somos la única oportunidad de supervivencia de la humanidad. Y bien, el juego se desarrolla en un entorno donde nosotros somos los fundadores de una resistencia. Continuamos con una actividad científica clandestina, realizamos investigaciones, construimos herramientas nuevas para los pocos humanos que quedan y que son valientes lo suficiente como para desafiar a la Alianza. En este juego la inmersión es profunda, tenemos o se pueden realizar interacciones ambientales, se resuelven rompecabezas, exploramos el mundo y podemos realizar un combate visceral. Podremos apreciar cómo nos apoyamos sobre paredes rotas, debajo de una lapa para realizar disparos imposibles, rebuscamos en estantes para encontrar jeringas curativas, algunos cartuchos de escopeta, manipulamos herramientas para hackear las interfaces alienígenas, lanzamos botellas, en fin, cantidad de actividades que se pueden realizar dentro del juego. Half-Life Alyx también ofrece un conjunto de herramientas, The Sword 2. Esto sirve para construir nuevos niveles, o sea, lo que le permite a cualquier otro jugador construir y contribuir con nuevos entornos para compartir con la comunidad. Todo esto se puede disfrutar a través del workshop de Steam para Half-Life Alyx. Y bueno, esta herramienta de creación de niveles de Valve se ha actualizado con todas las herramientas y componentes de jugabilidad de realidad virtual. Es una muy buena opción. Yo estuve viendo algunos streamers y se antoja estar ahí atacando a los alienígenas. Y bueno, no solo por la historia del juego. Resulta que esta inmersión que proporciona este título va más allá de estar jugando. Por ejemplo, describen perfectamente en la comunidad que es como si estuvieras ahí, lo que harías tú dentro de ese juego. Por ejemplo, para abrir una puerta, ves todo el movimiento, coges la perilla, la giras. empujas la puerta, si vas a cargar tu arma, tienes que sacar de tu mochila el cartucho. O sea, se ve nítida y claramente cada movimiento que tienes que hacer. Es una opción para agregar a tu lista de favoritos. Y hablando de favoritos, vamos con algo del New Wave. Es de una banda inglesa, Label 42. Este éxito irrumpió en el Billboard Hot 100, considerada como uno de los mejores singles de los 80s por la revista Q. Y te dejo por un momento con Listen in Love. Estás escuchando Resistencia Radio. oídos libres. Estoy de vuelta, mis The Queen fans. Bueno, pues el siguiente título que a mí en lo personal fue el que más me gustó, pero por el género, la trama. Este juego es The Elder Scrolls V: Skyrim Virtual Reality. Este título lo desarrolló Bethesda Game Studios. Han sido los galardonados desarrolladores. Presentan un juego completo y con un mundo realmente abierto para la realidad virtual. Skyrim recrea una obra maestra de la fantasía épica. Ofrece una gran profundidad y una sensación de inmersión sin igual. Este título de mundo abierto completo cobra vida para que podamos disfrutarlo a nuestro antojo. Nos podemos enfrentar a dragones ancestrales, explorar montañas y muchas otras cosas. En Skyrim, los dragones se creían perdidos desde hace tiempo, pero van a regresar a través de los pasajes de los pergaminos antiguos y regresan a este pueblo Tamriel, donde está en juego el futuro del imperio. Uno que pertenece a la sangre del dragón, nos convertimos en el héroe de la profecía. Nacidos con el poder de la voz, seremos los únicos que podemos enfrentarnos a ellos. Bueno, y la cualidad que se destaca de este título es que, por ejemplo, la ambientación dicen que es espectacular. A diferencia del título anterior, cuando vas a tomar algún elemento del juego, estos están levitando. Entonces pierde como intensidad esa inmersión. En general, la comunidad comenta que te da la sensación de estar ahí adentro y que es algo brutal. Y yo creo que muchos hemos soñado, muchos que nos encanta este género de fantasía, hemos soñado con estar entre dragones, castillos, magia. Y bueno, esta es otra buena opción. Yo en lo personal no he jugado nada en virtual reality. Voy a confesar, me da un poco de mareo los movimientos bruscos en los videojuegos. Recién, por ejemplo, compré el de Star Wars. Ay, Dios mío, estaba aprendiendo a pilotar la nave y casi que me da la náusea. Bueno, tras unos minutos, como que el cuerpo y la mente se van acostumbrando y será cosa de probar. ¿Qué onda? ¿Tú te animarías? Y bueno, ahí tenemos el testimonio del director estadounidense Derek Westerman. Él sí volvió el estómago después de estar tantas horas dentro de esta inmersión virtual. ¿Por qué no le va a pasar a Duchi de Queen? Bueno, y entonces vamos con el siguiente beat, que está cargadísimo de hard rock y trae un riff distintivo. Vamos a escuchar la composición de Stevie Nicks. Ella es una cantante estadounidense. De su álbum Belladonna, ahora que suene Edge of 17. Resistencia Radio. In the wind. de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? ¿Inteligencia artificial? Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. Y así va esto, mis The Queen fans. A lo largo del programa les he puesto algunos fragmentos de los diálogos de la película de Matrix. ¿Realidad o ficción? ¿En qué se ha convertido? ¿Qué opinan los gamers de la virtual reality? Bueno, entonces vamos con el siguiente título que forma parte del top de estos juegos. Náutica, que es un juego de mundo abierto, de exploración submarina y aventuras en el océano. Actualmente se encuentra en desarrollo por la empresa Unknown World, que son los desarrolladores del juego Natural Selection 2. La aventura comienza después de estrellarte sobre un mundo de un océano alienígena. Y la única dirección a la que te puedes ir es hacia abajo. Los océanos de Subnáutica se extienden desde los arrecifes de coral de la superficie bañados por el bello sol hasta las traicioneras fosas abisales. Aquí deberemos gestionar nuestro suministro de oxígeno mientras exploramos los bosques de algas. También nos vamos a encontrar con mesetas, arrecifes y retorcidos sistemas de cuevas. Uy, el agua se sentirá muy fría, pero rebosa de vida y algunas criaturas nos serán útiles, pero la mayoría serán peligrosas. Y en general, las reseñas que ha recibido este título han sido extremadamente positivas en cuanto a jugabilidad, paisajes e historias. Así es que este pertenece al top del reality game. Y es hora de ir con nuestro siguiente beat. Va a estar a cargo de la banda sonora de la película Demolition Man, donde actúa Sylvester Stallone y Wesley Snipes, lanzada el 25 de septiembre de 1993. Y ahora todos bailemos al ritmo del rock. Demolition Man, cargo del virtuoso Sting, y que suene ahora. Estás escuchando Resistencia Radio. I'm a demolition man. Bien, mis de Cuinfancia, estamos de vuelta. El siguiente título del que vamos a hablar es un thriller policíaco y oscuro, violento, que está ambientado en Los Ángeles en la década de 1940. El título al que me refiero es L.A. Noir, y ahora se encuentra en una impactante realidad virtual. Nos sitúa literalmente en la piel de un detective, Cole Phelps, mientras resolvemos crímenes brutales, tramas y conspiraciones, todas inspiradas en casos reales que sucedieron en Los Ángeles en el año de 1947, una de las épocas más violentas y corruptas en la historia de esta ciudad. La inmersión en este programa nos ofrece el coger, inspeccionar, manipular objetos para buscar pistas. Nos podemos poner al volante, conducir hasta el escenario del crimen, participar en persecuciones, peleas a puñetazos, tiroteos, mientras sigues a sospechosos. Vamos a tomar nota o dibujar a mano alzada en la libreta de detective para documentar el caso. Por supuesto, y también vamos a interrogar a testigos, usaremos nuestra intuición para distinguir la verdad de las mentiras en una ciudad donde todo el mundo esconde algo. Y bueno, cabe aclarar que para correr óptimamente este título necesitas una tarjeta gráfica Nvidia GeForce, por lo que te recomiendo que visites la página de rockstarsgame.com para conocer la información sobre la compatibilidad más actualizada. Algunos componentes móviles integrados y tarjetas gráficas podrían ser no compatibles y tu experiencia pues desagradable. Pero este título en cuanto a ambientación e historia saca un 10 y pertenece al top 10 de esta selección. Otro videojuego que se recomienda es el Tetris. Este no pasa de moda. Y en la realidad virtual, Tetris Effect es un videojuego que se ha desarrollado con una experiencia con más de 30 niveles. Este Tetris presenta una estética tridimensional que va muy acorde con la tecnología, conservando las mecánicas básicas del juego y las piezas más emblemáticas para eliminar las famosas líneas. Cada nivel presenta un diseño único, lleno de efectos de sonido, visuales muy llamativos que lo hacen un juego súper atractivo y desafiante. Y todo este juego de luces y sonido reacciona a la forma de jugar del usuario mientras siguen cayendo las piezas sin pausa. Bien, y vamos con el siguiente beat. Este lo ocasionó un par de piernas. Y sí, vamos a oír a continuación a ZZ Top al ritmo de blues rock y synth pop de 1984, del álbum Eliminator, la canción Legs. Estás escuchando Resistencia Radio. Oh, oídos libres. Ya estamos de vuelta por aquí, radionautas de la Resistencia Radio. Y ahora vamos a cambiar de género. Vamos a hablar sobre el terror. Está el título de Exorcist Legion VR. Es un juego de terror para realidad virtual. Lo desarrolló la empresa Wolf & Wood Interactive Limited. El juego está dividido en 5 episodios completamente interactivos y ambientados en el mundo, creado por el maestro del terror William Peter Blatty. El jugador o nosotros podremos descubrir los secretos de lo sobrenatural mientras aprendemos el oficio del exorcismo demoníaco y lo que conduce a una confrontación final con todos los miedos más oscuros y ocultos. The Exorcist Legion VR es una experiencia terrorífica con elementos de investigación exclusivamente basados en el exorcismo y el horror. Si de verdad quieres pasar terror, no te puedes perder esta experiencia sobre exorcismo. Habrán casos de investigación alrededor de casos paranormales y una ambientación donde no se distingue la realidad de lo demoníaco. Vivirás momentos inesperados y sustos en cada esquina que pondrán a prueba tus nervios. Sin duda, es uno de los mejores juegos de terror que la comunidad aplaude. Otro título que la comunidad ovaciona es The Walking Dead Saints and Sinners. Es un shooter de mundo abierto que fue desarrollado por Skydance Interactive y distribuido por Skybound Entertainment. En este caso, la historia se basa en el universo de la serie The Walking Dead, pero es una trama alternativa que no tiene nada que ver con la principal. Se desarrolla en Nueva Orleans, donde los zombies no son el problema más importante, sino la hambruna, las enfermedades y la guerra que hay entre los supervivientes. Se trata de un juego en primera persona que es bastante inquietante, especialmente por su ambientación lúgubre. Aquí podemos enfrentarnos a los zombies con escenas muy duras. Por lo demás, el juego tiene escenarios muy realistas que nos brindan una sensación de libertad para movernos y explorar todo. Además de ser un juego de supervivencia, se pueden tomar ciertas decisiones importantes. Y hablando de decisiones importantes, una de ellas es no dejarse influenciar por fuerzas o entidades ajenas. Y sigan firmes, siempre firmes y de pie. De esto habla la siguiente canción que vamos a oír. Ha sido versionada en varios conciertos, en especial en América Latina la piden como huevos con aceite y limón. Los propios integrantes de la banda, Twister Sister, la han llamado así. Del álbum Stay Hungry de 1984, vamos a escuchar ahora We're Not Gonna Take It. Resistencia Radio. We'll be right back. oídos libres. Bien, mis The Queen fans, y nos vamos acercando al final de esta emisión. Pero antes, vamos a ver el siguiente título. Es el Doom BFR. Este título, es de los consentidos por los fans de la saga. Fue desarrollado por ID Software, estudio pionero del género de los shooters en primera persona y de la realidad virtual moderna. Y lo que ofrece es una experiencia de juego frenética y brutal. Sumérgete en las instalaciones de la UAC y en Marte, en las profundidades del infierno. Vamos a poner a prueba la pericia e intensos combates. Vamos a resolver complicados rompecabezas. Y jugaremos el papel de un sobreviviente cibernético activado por la UAC para enfrentarse a la invasión demoníaca. Vamos a mantener el orden y evitar un fallo catastrófico en las instalaciones de Marte. Aquí vamos a poder acribillar a un ejército de enemigos demoníacos mientras exploramos el insólito mundo de Doom. Y toda esta historia transcurre poco tiempo después de la invasión demoníaca en las instalaciones de investigación de la UAC. Tú serás el único sobreviviente humano, hasta que mueras, por supuesto. Vas a seguir un protocolo de contingencia de máximo secreto. Tu conciencia es transferida a una matriz cerebral artificial. El propósito que se te ha asignado será restablecer la estabilidad operativa y usar cualquier medio necesario para detener la avalancha de demonios. ¡Wow! Increíble inmersión. Música nueva en Resistencia Radio. Yeah. mis queridos de Queen fans, me despido sin antes desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por prestar oído y subir el volumen. Y cerramos esta sesión con esta fantástica versión que pertenece al soundtrack del juego Fallout 76. Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home. Gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste the moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place. Sistema completado. Estamina al 100%.